En el capítulo anterior de Golpes en la Puerta, Johnny había descubierto el escondite del sospechoso de asesinato, Joe el Brillante. Luego de hacérselo saber a su jefe, Bob, iban en busca del susodicho. Mientras, la bella secretaria Isadora los traicionaba y avisaba a Joe que estaban tras él. ¿Qué sucederá? Hoy presentamos el segundo capítulo de... Golpes en la Puerta. Un radioteatro hecho con amor, por Ugma y la Alberja Fanzines. Deben ser los agentes que me buscan. Tendría que haber escapado cuando me avisó Isadora. Ay, es este juego que me vuelve loco. Vamos, Mario, sube a lo más alto del mástil. Tú puedes. Joe, debes abandonar la casa. Oh, maldito gran hermano, siempre sobreprotegiéndome. ¿Sabemos que estás ahí, Joe? No, no lo saben. Sí, lo sabemos. No lo sé. Sí, lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. A ver, pruébamelo. Estás ahí. Oh, maldito intelectual. ¿Eres tú? Sí, soy yo, pero no soy Joe. ¿Y quién eres? Yo. ¿Yo? No, tú no, yo. ¿Joe? No, ni yo ni tú, ni yo ni tú. ¿Johnny? No, jefe, ese soy yo. ¿Tú, Johnny? ¿Eres Joe? No, ese soy Joe. ¿Eres tú? Base, Joe. Ya ábrenos. Es que hay un problema. No encuentro las llaves. Oh, ¿pero no las dejas siempre en el mismo lugar? Esa es la cuestión. Las dejé con el control remoto. Oh, difícil de encontrar. ¿Quieres que llamemos al cerrajero? No, ayúdame a buscarlas. Ok, entonces ábrenos. Tóquenme el timbre. Sí, ¿quién es? Bob y Johnny, vinimos a ayudarte a buscar las llaves. Oh, sí, pasen. ¡Apa! ¡Lindo adepto pegaste! ¿Cómo hiciste para comprarlo? Y la mafia de los containers deja mucha guita. Ay, ¿cómo está despensas? Y más o menos, pero mira la vista que tengo. A ver, ¿puedes leer esto? A, esa es una Z. Lo de abajo es un 5, ¿cierto? La verdad, muy buena vista. Está lindo el barrio. No conocía por acá. ¿Y te jode mucho la yuta? ¿Te hacen quilombos ese ruido? No, más o menos. Por acá es muy tranquilo. Está lleno de viejos. ¿Una aceituna? Bueno, gracias. ¿Y una cervecita? Aquí en el heladero un par. Tráelas. Agarra unos vasos de esa puertita. ¿Y qué tienes de música? Y fíjate, hay de todo. A ver, Chopin, Stravinsky... pon este, me mata, Brahms. Che, y unos manicitos, ¿no? Espera que voy a comprar. Ok, hazte una escapadita. Qué vida la de este tipo, jefe. Sí, la está haciendo con pala. ¡Pala! ¿Te acuerdas del pala? Sí, el de la mafia de los pozos. Hacía pozos y después pedía subsidios estatales para rellenarlos. Y encima, la tierra que sobraba la vendía. Sí, nunca lo pudimos agarrar. ¡Teléfono! Atiende. No, atiende tú. Bueno. ¿Hola? ¿Hola? Se cortó. Oh, ya me había sentado. ¿Hola? Hola, Joe. No, salió un momento. ¿De parte? ¿Quiere dejarle algún mensaje? No, deje, no importa. No, deje. ¿Dos veces deje? Jefe, ¿es usted? ¿Isadora? ¿Qué hace llamando aquí? Quería saber si lo habían encontrado. ¿A quién? A Joe, el brillante. ¿Joe? Ah, Joe. Cierto. Estamos en eso. Te tengo que cortar, Isadora. ¿Johnny? Joe no ha vuelto. ¡Y se fue con los manises! ¡Se nos ha escapado, idiota! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya sé! Busco a ver si hay unas papitas. ¡No, idiota! ¡Se nos escapó el sospechoso! ¡Salgamos a buscarlo! ¡Mire, jefe! ¡Ahí va! ¡En ese container tirado por esa lancha! ¡Vamos tras él! ¡Taxi! ¡Siga ese container! ¡Oh, maldito taxista! ¡Se fue sin nosotros! ¡Ahí viene otro! ¡Taxi! ¡Taxi! Jefe, ya estamos adentro. ¡Sigue ese taxi, que sigue ese container! ¡Jefe, nos están disparando! No, quédese tranquilo, es el motor. ¿Qué? ¿Anda mal? No, funciona a cartuchos de ametralladora. ¿Y eso? ¿Fue el motor nuevamente? No, ese es un disco de tiros que pongo. Lo uso para relajarme. ¿Qué pasa? ¡Estoy perdiendo el control del auto! ¡Jefe! ¡Hay manises en el asfalto! ¡Los está tirando Joe! ¡Al final los había comprado! ¡Maldito! ¡El viejo truco del maní en las ruedas! ¡Maldición! ¡Nos están manipulando! ¡Espera! ¡También está tirando palitos salados! ¡Oh no! ¡Nos ponen palitos en la rueda! ¿Así que quieres correr picada, Joe? ¡Tírale con los quesitos, Johnny! ¡No nos queda, jefe! ¡Perdemos totalmente el control! ¡Oh no! ¡No vamos a poder cambiar el canal! Luego del tragicómico accidente provocado por los manises de Joe, el brillante, jefe de la mafia del tráfico de containers, Bob y Johnny se recuperan favorablemente en el hospital central. No así los dos taxistas, que pasaron a mejor vida, ya que al día siguiente ganaron la lotería y se volvieron millonarios. Mientras, en el hospital. ¿Pero qué pasó, muchachos? Viajes del oficio. Fue la persecución. Se nos escapó Joe otra vez. Oh, mi amado Joe, es tan astuto. ¿Cómo dices? Que qué suerte que pude escapar. Ah, me pareció haber escuchado otra cosa. Johnny, urgente. Necesitamos una nueva estrategia. ¡Enfermera! ¡Cámbienos ya la estrategia! ¡Llevamos 2 días con la misma! Otra vez, Joe el brillante se salió con la suya. ¿Podrán Johnny y Bob recuperarse? ¿Podrán encontrar nuevamente a Joe? ¿Descubrirán la secreta traición de Isadora? No se pierda el próximo capítulo de... Oh, golpes en la puerta. ¿Es usted enfermera? ¡Qué suerte! Esto ya ha empezado a hablar mal. Golpes en la puerta. Un radioteatro de UPMA y la Alberja Fanzines.